Una persona relató que estuvo dialogando con un matrimonio cristiano. Dijo que leían la Biblia, asistían a las celebraciones litúrgicas, especialmente la Santa Misa. Finalmente, el viajero les preguntó si vivían en paz entre ellos. El marido respondió: "Algunas veces digo palabras a mi esposa que no le gustan, o mi esposa me habla de modo que no me gusta a mí. Cuando estamos a punto de pelearnos, nos tomamos de la mano, cerramos la puerta y nos ponemos a rezar. De este modo, siempre terminamos en concordia". Sucede entre las personas en general que no siempre podemos solucionar solos nuestros problemas, malentendidos, contar con gente que no nos aprecia y nos hace la guerra, y tantas otras cuestiones que siempre sucedieron y transcurren actualmente. Cuando nos veamos en situaciones de ese tipo, en lugar de ponernos a criticar, odiar, discutir o angustiarnos, pongamos en las manos del Padre todo lo que nos resulta dificultoso en la convivencia con los demás. La plegaria consiste en hablar con Dios de sus cosas y de las nuestras con fe viva, pensando que siempre somos escuchados. Es por eso que cuando veamos a una persona que no sintoniza con nosotros, tenemos que llevarla a la presencia del Todopoderoso, que podrá obrar grandes cosas. Hemos de orar y actuar para vivir en la concordia, la cual, como la palabra lo indica, viene de las expresiones latinas cum y cordis, o sea, con el corazón. Nos remite a Dios, que conoce todo lo que hacemos y siempre nos mira con amor. Él busca nuestro bien en comunión con los otros. Cada uno ha de buscar reflejar a Dios poniendo el corazón en las personas que los quieren y también en las que los rechazan, trascendiendo todo punto de vista mundano para amar como el Padre, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Él trata a todos con misericordia, poniendo su corazón en las miserias de nuestra fragilidad humana. Pensemos en tantas debilidades de los humanos, desde que pisamos la tierra hasta el día de hoy. Nadie está exento de fallas. De allí que ha de brotar la comprensión y la oración por quien no solo nos afecta a nosotros, porque nos hiere, sino porque tal vez está haciendo daño a otros, al planeta, a Dios mismo. Sin embargo, esas personas necesitan que recemos mucho por ellas y trabajemos por la concordia, que ha de buscar formar un solo corazón y una sola alma, fundamentados en el diálogo que propicie la verdad. Ese trabajo se ha de procurar como una manera de servir a Dios, que nos hizo para amar y ser amados. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.